Jorge, ¿cómo ves a futuro el rol de Argentina con dos grandes que hoy la realidad nos mima muchísimo, ¿no? Porque Trump, todo el mundo podrá decir lo que quiera, pero nos está ayudando enormemente a los argentinos, y por el otro lado también con Xi Jinping y China, ¿no? ¿Cómo ves esta ayuda, esto que nos quieren decir, muchachos, ya que no se ayudan ustedes, los vamos a ayudar nosotros? ¿Y cómo puede ser también esa relación entre los tres, ¿no? Sabiendo que ambos están tratando de trabajar dentro de Argentina. Bueno, tal como lo señalás, el respaldo de Estados Unidos a la Argentina a partir de la crisis cambiaria de abril de este año ha sido absolutamente central. Está atrás, el gobierno de Donald Trump está atrás de los créditos dos veces, el crédito extraordinario que ha otorgado el Fondo Monetario Internacional a la Argentina por 57.000 millones de dólares. Esto es el resultado del el respaldo y del apoyo inmediato de los Estados Unidos y de Donald Trump en persona en el marco del Fondo Monetario Internacional. Y ahora, en este viaje, acá hay un acontecimiento mayor. Esta decisión tomada por colocar a la Agencia de Inversiones, de Garantía de Inversiones Privadas de los Estados Unidos en el exterior, colocarla a trabajar en la Argentina para incentivar las inversiones privadas estadounidenses en el campo energético, lo que significa esencialmente mata muerta cuenca neuquina. Acá el punto de partida para la comprensión de la relación en términos económicos entre la Argentina y los Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump es advertir que por primera vez en muchos años para los Estados Unidos hay un objetivo económico estratégico de especial importancia en el sistema productivo argentino. Es vaca muerta, es la posibilidad de que las empresas norteamericanas en gran escala participen de la explotación de los recursos de Shell Gas y Shell Oil en Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, que son los segundos del mundo y que ya están en pleno proceso de explotación.